Hola, buen día a todos. Contanos un poquito, primero para aquellos que no conocen, que capaz que es la primera vez que escuchan de los CACs, ¿qué es? ¿Qué rol cumple y qué trabajo vienen llevando adelante? Bueno, las CACs son centros de acompañamiento y atención comunitaria que están orientadas a acompañar de forma integral, en abordaje interdisciplinario y comunitario, la problemática del consumo problemático. Nosotros, bueno, nuestra organización es Vientos de Libertad, estamos acá en Sol y Verde, en el Merendero, en el Club Solidario El Merendero, a 2 cuadras de la Plaza de Sol y Verde. Y bueno, tenemos un dispositivo de tratamiento ambulatorio, es un dispositivo terapéutico, y contamos con un equipo de trabajo, hay una psicóloga, una trabajadora social, somos 3 coordinadores y 6 talleristas, y bueno, conformamos el equipo, los compañeros, las compañeras vienen todos los días, realizan actividades de las 9:30 a las 5 de la tarde, y decimos que es un abordaje integral comunitario porque también es un tratamiento, y desde la perspectiva de Vientos de Libertad, político-terapéutico, donde no solamente decimos que los compañeros vienen a luchar contra la adicción, con la problemática, sino también contra todo un sistema que construye, digamos, la narcoestructura, decimos desde Vientos, que funciona y opera en los territorios con la complicidad de otras instituciones como la policía, los jueces, las farmacéuticas, que están en todo este entramado de la narcoestructura, y que, bueno, y que lamentablemente en nuestros barrios cada vez esto se ve más, cada vez hay más consumo, cada vez hay más violencia, y es más que indispensable un abordaje integral y comunitario para poder acompañar. Entiendo que es gratuita la atención y que de eso mucho no se habla, ¿no? De la atención en cuanto a consumo, o se cree que es cara, inaccesible, ¿verdad? Así es, sí, nosotros, la atención es gratuita. Vientos de Libertad, que es la orga que a la que pertenezco, tenemos 4 casas convivenciales, que una es de mujeres y diversidades que pueden también hacer el proceso convivencial con sus hijas, que está en Luján, y después tenemos una en Tigre, en Rodríguez, en Marcos Paz y en Moreno. También estamos conveniando con Luchando, que es otra orga que se sumó, otra casa convivencial hace poco. Los tratamientos son gratuitos para todas las personas. Pertenecemos al MTE, que es el Movimiento de Trabajadores Excluidos, con lo cual nosotros acompañamos a los excluidos, acompañamos a esas compañeras, esos compañeros marginados que nadie quiere acompañar, porque son compañeros que muchas veces están en situación de calle o están en situación de extrema vulnerabilidad. Y es real que en muchos espacios, si vos no tenés el dinero, digamos, para poder pagar una casa, una internación, no se puede acceder. Por eso, bueno, nosotros queremos cuidar muchísimo este convenio, este programa de CACs, que es muy muy completo, que es parte, digamos, de la ley de salud mental, que es tan valiosa, que tenemos en nuestro país, que también hay que cuidarla mucho. Por eso en José C. Paz decidimos juntarnos, y en todos los territorios que estamos con Vientos de Libertad, organizarnos en una mesa. Nosotros tuvimos la primera experiencia el anteaño pasado en la mesa de salud mental, que bueno, por cuestiones no fluyó mucho, pero este año nos conformamos en una mesa de CACs. Somos 3 CACs las que estamos acá en José C. Paz. Está Despierta y Vive, cerquita de la plaza. La Red Puentes también, y estamos nosotros, Vientos de Libertad, acá en Sol y Verde. Y decidimos, las CACs, por la evaluación que venimos haciendo en nuestro territorio, de declarar la emergencia en adicciones, que ya lo hicimos con las distintas organizaciones a nivel nacional, pero traerlo también a José C. Paz. De hecho, el miércoles pasado, que fue el Día Internacional contra el Uso Indebido e Ilícito de Drogas, también fue acá en José C. Paz la mesa de adolescencia y niñeces que tenemos. Y una de las problemáticas fundamentales que salía, que se está viendo en los territorios, es el consumo problemático. A muy temprana edad, nuestros pibes ya a los 11 años ya entran en estas situaciones de consumo. Cada vez se ven más niños, soldaditos en el barrio. Y bueno, es algo que tenemos que ponerle atención, y por eso les invitamos a todos que este miércoles puedan acercarse a las 14:30 a la estación de José C. Paz, que vamos a hacer la actividad junto a las otras CAC del territorio. Bien. Lore, ¿con qué se van a encontrar aquellas personas que el miércoles quieran ir a José C. Paz? Bueno, el miércoles nos convocamos 14:30 al costado de la estación de José C. Paz, donde está la boletería en Subiría y José C. Paz. De 15 a 16 horas vamos a hacer una pegatina por el centro de José C. Paz. Estuvimos trabajando con los compañeros de las tres CACs que están haciendo tratamiento, porque también nuestra perspectiva tiene que ver con que los compañeros sean protagonistas de los tratamientos, sean sus voces las que puedan llegar también. Y bueno, estuvimos trabajando cuáles son los mitos, cuáles son el imaginario social o las creencias erróneas que recaen sobre los compañeros y qué les respondemos nosotros desde nuestro trabajo comunitario. Y bueno, todo ese material vamos a estar compartiendo en una pegatina que vamos a estar haciendo ahí por José C. Paz hasta las 4 de la tarde. Y a las 4 de la tarde vamos a hacer una marchita hasta la plaza de esas poquitas cuadras, pero nos parece importante también. A las 4 de la tarde desde Subiría y José C. Paz hasta la plaza, y bueno, para declarar y visibilizar la emergencia en adicciones en nuestro territorio. Qué bueno, que cada vez es una problemática más grande en la que se está viviendo. Lore, para aquellos que están escuchando, que tienen algún conocido, familiar, amigue que está en esa situación o alguien que está pasando y que cree necesario saber, obtener un poquito más de información. ¿Nos querés contar dónde están, dónde funcionan los CACs, de qué manera se pueden acercar o contactar? Bueno, nosotros en Vientos de Libertad estamos en Dinamarca y Warnes, a 4 cuadras de la estación Sol y Verde, a 2 cuadras de la plaza. Se pueden comunicar también al número 15-6489-8513. Ya sea si sos una persona que estás atravesando por esta situación o sos familiar de una persona o amigo de una persona que está atravesando esta situación y querés averiguar. Nosotros no solo trabajamos con la familia, sino con la red afectiva de la persona y es importante a veces poder llegar. A veces la persona tal vez no llega, pero sí llega un familiar, que es el primer paso que una familia da. Y nosotros decimos que la salida es comunitaria porque nadie se salva solo. La familia sola no puede, los pibes solo no pueden, nosotros, el equipo tampoco solo podemos, necesitamos la integralidad, necesitamos estar juntos, los actores de la sociedad. Es muy importante que la radio también esté visibilizando esto y que bueno, cuando decimos la salida comunitaria, tiene que ver con la organización colectiva, que en estos tiempos que estamos corriendo con este gobierno que agudiza un montón de situaciones de violencia que se viven en el territorio. No hablamos de las mujeres que consumen, por ejemplo, lo difícil que es para las compañeras llegar a un tratamiento, no solo por el estigma, porque ya estamos en una sociedad, vivimos en una sociedad que ya te juzga por ser mamá. Imagínate si sos una mamá que consume. Entonces, bueno, hay muchas cuestiones por las cuales nosotros nos organizamos y queremos visibilizar esta fecha, invitarles a todos y también que se acerquen si tienen esta problemática. Es muy importante pedir ayuda. El consumo problemático es la gota que rebalsa el vaso en la vida de una persona después de muchas otras violencias y vulnerabilidades por las que pasó. Por eso es muy importante también empatizar, no juzgar, abrir la escucha y tener capaz esta herramienta y decir, mira, acá hay un lugar. Tal vez en ese momento la persona no lo reciba, pero cuando todos tenemos en algún momento un punto de reflexión y bueno, acá estamos los espacios para acompañar y alojar eso que bueno, que lamentablemente cada vez lo vemos más en el territorio. Sin duda. Lore, desde acá te mando un abrazo grande y bueno, y vamos a seguir difundiendo y convocando para este miércoles y exigiendo la emergencia en adicciones. Buenísimo, sería miércoles 14:30 horas en Subiría y José C. Paz para las 4 hacer la marchita en la plaza. Una vez que lleguemos a la plaza vamos a compartir un mate cocido con un pancito y los compañeros van a compartir sus palabras también, los compañeros que están en tratamiento. Así que bueno, les esperamos a todos quienes estén participando de alguna organización, de un espacio comunitario, autos convocados, si tenés un familiar también y querés llegar a pedir información, ese día vamos a estar las tres CACs también compartiendo nuestra información. Y bueno, sigamos en red, sigamos construyendo la salida comunitariamente como que es la reconstrucción del lazo social. Justo la problemática de consumo tiene que ver con la ruptura del lazo social, por eso el abordaje integral comunitario es tan sanador para la sociedad y para nuestros compañeros, así que bueno, muchas gracias por este espacio también. No, por favor, Lore, te mando un abrazo grande.